Si quieres aprender a comer bien, lo primero que tienes que hacer es seleccionar mejores alimentos. Y hoy te voy a enseñar 7 de estos alimentos que cuando los incluyes cada día en tu dieta, tu alimentación y por tanto tu salud se vuelve mucho mejor. Son 7 alimentos que yo particularmente consumo cada día y que tú también lo puedes hacer porque no son nada exóticos, no son raros, ni siquiera son caros y los puedes encontrar literalmente en cualquier supermercado. El primero es un clásico y es la avena. Y sé que especialmente para los que le tienen fobia a los carbohidratos, esto va a ser un sacrilegio, aunque ya te aviso que la lista tiene más de uno de estos sacrilegios. Pero es que los carbohidratos no son malos y la avena tiene el problema de que la mitad de la gente la demoniza sin ninguna razón y la otra mitad piensa que es comida para caballos y que está malísima. Y es verdad, no está buena especialmente si la comparas con unos Choco Crispies, por ejemplo, pero si le añades la cantidad de agua justa y la metes al micro o usas agua caliente directamente, se te queda una pasta que sirve de base para añadirle otros alimentos que también te voy a contar ahora, porque esta es la base de lo que yo llamo el desayuno de los campeones. Pero el hecho de meter avena es porque es muy saciante, contiene una gran cantidad de fibra, que la hace ser muy buena, además también como prebiótico para la salud intestinal, e incluso se ha visto cómo consumir el equivalente a unos 70 gramos de avena puede reducir el colesterol LDL hasta un 7%. Para mí es un fijo de todas las mañanas. Pero no me como la avena sola. Un ingrediente que también añado a este desayuno de los campeones son los arándanos, porque al ser una fruta relativamente dulce, le aportan el dulzor que la avena no tiene y además son una fuente bestial de antioxidantes y ayudan mucho a mantener el cerebro joven y reducir la inflamación. Es una de mis frutas favoritas y con la avena además hacen un combo espectacular. Y el tercer alimento que consumo cada día son los frutos secos. Aquí voy variando, un día son almendras, otro día son nueces, otro día son anacardos, siempre todo pesado, siempre todos los frutos secos crudos, nunca fritos, evidentemente, y yo siempre recomiendo a todo el mundo que tenga un plan de alimentación, y esto incluye medir las cantidades, y si quieres usar la herramienta que usamos nosotros para diseñarnos nuestros planes de alimentación, puedes descargar el planificador nutricional gratis desde fitnesslanube.com/planificador, porque esto de medir lo que comes es importante siempre, pero especialmente con los frutos secos se vuelve mucho más importante porque son mucho más calóricos. Y al igual que la avena te llenaba bastante, los frutos secos no. Te puedes liar a comer almendras o nueces o pistachos y te zampas la bolsa entera. Así que pesa únicamente la cantidad que tienes que comer y no te líes a comer de la bolsa porque entonces sí que la puedes liar y los beneficios que tienen los frutos secos te los vas a perder. Porque los frutos secos, especialmente cuando los consumes crudos y no fritos, evidentemente, tienen también una muy buena cantidad de fibra. Tienen también muchos minerales como magnesio, selenio, también depende un poco de la variedad de fruto seco y aporta también una cantidad de grasas buenas o grasas de calidad para tu dieta. Así que son un alimento que también incluyo cada día. Y el cuarto alimento que consumo cada día y lo llevo haciendo desde que tengo uso de razón y aunque no puedo demostrarlo, es quizás el responsable de que yo tenga, o al menos considere que tengo unas digestiones a prueba de bombas, ¿vale? Es el yogur diario. Para mí, el postre de la cena, desde que era pequeño, siempre ha sido un yogur y de adulto lo sigo manteniendo porque es algo que me gusta y porque el yogur, al ser un alimento fermentado, actúa muy bien como probiótico y si usas una leche o bebida vegetal de calidad, pues sienta muy bien al estómago. Y en mi caso, yo me hago los yogures, no los compro del supermercado porque está mal que yo lo diga, pero los yogures me quedan a mí mejor que a Danone. Y sin edulcorante, sin azúcar y sin nada más. No hace falta ponerle nada más a los yogures que hago porque me salen unos yogures que cuando alguna vez no he podido hacerlos, si he tenido que comprarlos del súper, no se parecen en nada. Así que, evidentemente, prefiero hacérmelos yo. Y el quinto alimento es otro con el que no vais a fallar. Especialmente si lo que queréis es mejorar mucho vuestra alimentación. Y estoy hablando del brócoli. El brócoli se habla mucho de que tiene sulforafano, que ayuda mucho con la salud hepática, pero para ser sinceros, no como solamente brócoli, sino que hago una mezcla de diferentes verduras, donde meto brócoli, pero también meto espárragos, meto judías verdes, y lo alterno con otros días que suelo comer espinacas. Así que este alimento es un poco trampa porque lo mezclo con muchos otros, pero quería destacar el brócoli porque tiene una cantidad brutal de antioxidantes y lo puedes comer de muchísimas formas. Yo en particular lo mezclo todo y lo hago al vapor, lo hago un día y me dura para toda la semana. Y el sexto alimento es la patata. Y aquí tengo que reconocerlo que es una debilidad. Porque la patata es mi alimento, diría que casi favorito, y me alegro que sea así, porque la patata es un muy buen carbohidrato, tiene una cantidad bastante alta de potasio, es el alimento número uno en saciedad y además tiene relativamente pocas calorías por porción, lo que significa que es un alimento muy útil, especialmente si lo que quieres es bajar de peso. Y aquí, de nuevo, viene el sacrilegio. Oh, bajar de peso con carbohidratos. Pues sí, bajar de peso con carbohidratos, ¿ok? En mi caso, yo las corto en trozos pequeños y las hago al horno con la piel y con todo, con un poco de sal, con ajo, perejil. Y esto, para mí al menos, es un manjar. Casi todos los días ceno patata con algo más. Y el séptimo alimento es otro grupo de alimentos o alimentos que meto en el mismo saco, que son las semillas, porque las semillas no son un alimento que yo particularmente consuma por su sabor, porque yo al menos no me entero de si están buenas o están malas, pero cuando las metes junto con la avena y los arándanos, tienes un desayuno súper completo porque tienen una cantidad muy alta de omega 3 y también contienen mucha fibra. Y quizás soy pesado con el tema de la fibra, pero es que está demostrado que a nivel nutricional comemos mucha menos fibra de la que necesitamos. Creo que la media está en torno a unos 10 gramos y las recomendaciones hablan de 25 o más. Así que, por hacer una comparación, probablemente vas a mejorar más tu alimentación y comer más sano aumentando la cantidad de fibra que consumes diariamente en lugar de aumentar la cantidad de proteína que todo el mundo habla de que hay que comer más proteína, de que la proteína está muy baja y demás, pero atendiendo a los datos, la fibra estaría mucho más baja o sería una urgencia mucho mayor para la mayoría de las personas. Así que, ya digo, las semillas vienen muy bien para esto. Especialmente tengo que advertir que las semillas de lino habría que consumirlas molidas porque si no, no se absorben. Y yo, de hecho, muelo todas las semillas, no solamente las de lino, porque en el desayuno de los campeones lo que hago es meter semillas de lino, meto también semillas de chía y meto también semillas de cáñamo. Todas molidas y añado una cucharada sopera de cada una y ya está. Y con estos 7 alimentos cierras un día repleto de nutrientes. Y para que veas que lo que digo es cierto, voy a dejar una captura de las vitaminas y minerales que consigues cuando incluyes estos alimentos cada día en tu dieta en unas cantidades asumibles y que yo particularmente las consumo cada día sin problemas. Hay cosas que no las peso, no las cuento, como los arándanos o el brócoli y las verduras en general, porque apenas tienen calorías, pero más o menos con estos 7 alimentos consigues casi todo lo que necesita tu cuerpo diariamente. A partir de aquí ya tendrás que meter legumbres o si comes carnes, pescados y demás, pero estos 7 alimentos que los puedes combinar con el resto de cosas que comas en tu día a día son una muy buena forma de optimizar tu alimentación. Y si te interesa esto de optimizar tu alimentación, puedes revisar la mentoría de cambio físico para trabajar mano a mano conmigo y conseguir optimizar tu forma física haciendo pequeños cambios como estos que te he mencionado sin renunciar a tu vida social y sin hacer protocolos kamikazes que lo único que van a conseguir es que acabes peor de cómo empezaste. Así que si lo quieres revisar, fitnesslanube.com/mentoría, dejaré abajo el enlace. Y si esto de optimizar tu alimentación te ha gustado, dímelo abajo en los comentarios, ya sea en Spotify o donde me estés escuchando, y haré más episodios como este en un futuro para que puedas seguir mejorando tu salud y tu forma física y que lo hagas de una manera sostenible. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.